RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 en amplitud modulada, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar, no me viste imitándote. Claro que te vi de rojo. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado, quien está aquí haciéndome mofa, como decían cuando no era chiquito. No me hagas mofa. No me hagas mofa. Nos escuchan. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta y que nos escuchan en Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Por supuesto, nuestra emisora matriz RCR 750M para toda Caracas y la Gran Caracas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Nos escuchan en Ciudad Guayana a través de nuestra emisora hermana eléctrica 97.7 FM. En Cumaná, Tierra a través de Primogénita 106.1 FM. Y en Valencia. Y en Valencia a través de Promesa 103.1 FM. También puedes oírnos por www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y allí tendrás los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea. Desde el primer programa que hicimos hace casi 6 años y un poco más. Y un poquito más. 6 años y unos meses, hasta el último que ha salido al aire. Puedes también escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com y seguirnos en Twitter, donde Jason con mucho gusto estará en contacto con ustedes por @libreriasonica. Abrimos el programa de hoy con el tema Cry Baby en la voz inconfundible de Janis Lynn Joplin. ¿Sabías? Lynn como Elizabeth, sí, Lynn Joplin. Solo que con Y, con, Y. Y con un vozarrón, aunque tú cantas muy bien, ¿no? Pero no como ella. Claro, bueno. ¿Quién naciera en Texas el 19 de enero, tal día como hoy, del año 1943, maravillosa cantante estadounidense, símbolo femenino de la contracultura de los 60 y el movimiento hippie, además de ser considerada como la primera mujer gran estrella del rock and roll? Efemérides de la semana. Y esta semana el almanaque nos cuenta qué pasó en la literatura entre el 13 y el 19 de enero en otras épocas. El 13 de enero es la fecha en la cual fallece en 1941 el escritor irlandés James Joyce. En el año 1963 fallece el escritor español Ramón Gómez de la Serna. Un año después, en 1964, fallece el escritor uruguayo Felisberto Hernández. El 14 de enero, en la ciudad de Barquisimeto, todos los guaros estamos contentísimos celebrando el Día de la Divina Pastora. Y yo también estoy muy contento y me adelanto en las efemérides para desearle feliz cumpleaños a mi hijo Samuel Maldonado, quien el 14 de enero cumplió 10 añitos de vida y recibió tremendo regalo de cumpleaños. Ya tienes tu primera década, Samuel. Así es. Y entrando en la fecha de década de Samuel, el 14 de enero también nace en el año 1896 el novelista estadounidense John Dos Passos. En 1925 nace el escritor japonés Yukio Mishima. En el año 1975, el novelista español Alberto Olmos. Fallecen el 14 de enero de 1898 el escritor y matemático británico Lewis Carroll. En el año 1942, el poeta y escritor colombiano Porfirio Barba Jacob. Y fallece en 1977 la escritora franco-estadounidense Anaïs Nin. Pasamos la página el 15 de enero y aprovechamos para celebrar a todos los docentes en su día, pues en Venezuela hoy se celebra el Día del Maestro. Así es, y en 1996, el 15 de enero, Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. Nace en el año 1622 el dramaturgo francés Molière. También nace en 1891 el poeta ruso Osip Mandelstam. 16 de enero, en el año 1605, se publica la primera edición de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha en Madrid. Nace el 16 de enero de 1897 el escritor y poeta mexicano Carlos Pellicer. Y fallece en el año 1987 la escritora argentina María de Alma Tiberti. El 17 de enero, pero del año 1904, se estrena en Moscú El jardín de los cerezos de Anton Chejov. Nace en el año 1600 Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. Unos siglos después, en 1820, nace la novelista y poeta británica Anne Brontë. En el año 1914, el co-creador de Superman, Jerry Siegel. 1950, fecha de nacimiento del señor Luis López Nieves, escritor puertorriqueño, autor de El corazón de Voltaire y esa maravillosa página web que siempre recomendamos, www.ciudadseba.com. Y aprovecho, como hiciste con Samuel, yo de saludar entonces a mi papá, que hoy 17 de enero, fecha en que estamos leyendo esta efeméride, está también de cumpleaños. Feliz cumpleaños, papá de Lin. Antonio. ¿Quién fallece en el año 2002 con la fecha 17 de enero? Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel de Literatura del año 1989. Avanzamos en el tiempo y 18 de enero, fecha en la cual nace en 1867 el poeta nicaragüense Rubén Darío. En el año 1881 nace el editor francés Gastón Gallimard. El poeta español Jorge Guillén nace en 1893. Fallece en el año 1936 el escritor británico Premio Nobel de Literatura del año 1907, Rudyard Kipling. Y cerramos nuestras efemérides de la semana, tal día como hoy, 19 de enero, fecha en la cual nace en 1809 el escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Y si usted tiene la oportunidad de adquirir ahorita en estas fechas de enero el libro editado por Edelvives de los cuentos de Edgar Allan Poe, ilustrados por Benjamin Lacombe, no se lo pierda. Así es. En el año 1868, el 19 de enero, fallece el narrador austríaco Gustav Meyrink. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al novelista y poeta irlandés James Joyce, cuya agudeza psicológica e innovadoras técnicas literarias expresadas en su novela épica Ulises le convierten en uno de los escritores más importantes del siglo XX y de los que sigue rodando en el planeta Tierra, siglo XXI. Nació en Dublín el 2 de febrero de 1882. Fue hijo de un funcionario acosado por la pobreza. Estudió con los jesuitas y en la Universidad de Dublín. Educado en la fe católica, rompió con la iglesia mientras estudiaba en la universidad. En 1904 abandonó Dublín con Nora Barnacle, una camarera con la que acabaría casándose. Vivieron con sus dos hijos en Trieste, París y Zúrich. Con los escasos recursos proporcionados por su trabajo como profesor particular de inglés y con los préstamos de algunos conocidos. En 1907, Joyce sufrió su primer ataque de iritis, grave enfermedad de los ojos que casi le llevó a la ceguera. Siendo estudiante universitario, Joyce logró su primer éxito literario poco después de cumplir 18 años con un artículo, El nuevo drama de Ibsen, publicado en la revista Fortnightly Review de Londres. Su primer libro fue Música de Cámara en 1907, Dublineses 1914, Retrato del artista adolescente en 1916, su obra de teatro Exiliados de 1918 y en 1922 alcanzó fama internacional con la publicación de Ulises. Joyce murió en Zúrich el 13 de enero de 1941. Y ahora vamos a disfrutar de un fragmento en la voz de Linsabel Noguera de Ulises. El señor Bloom comía con deleite los órganos interiores de bestias y aves. Le gustaba la sopa espesa de menudillos, las mollejas sabor a nuez, el corazón relleno asado, las tajadas de hígado rebozadas con migas de corteza, las huevas de bacalao fritas. Sobre todo le gustaban los riñones de cordero a la parrilla, que daban a su paladar un sutil sabor de orina levemente olorosa. Sentía un dolor que no era todavía el dolor del amor. Le roía el corazón. Silenciosamente ella le había acercado en un sueño después de morir, con su cuerpo consumido en la suelta mortaja parda, oliendo a cera y palo de rosa. Su aliento, inclinado sobre él, mudo y lleno de reproche, tenía un leve olor a ceniza mojada. A través de la bocamanga deshilachada, veía ese mar saludado como una gran madre dulce por la bien alimentada voz de junto a él. El anillo de bahía y horizonte contenía una opaca masa verde de líquido. Junto al lecho de muerte de ella, un cuenco de porcelana blanca contenía la viscosa bilis verde que se había arrancado del podrido hígado en ataques de ruidosos vómitos gimientes. Y ese fue un fragmento de El Ulises de James Joyce en la voz de Elizabeth Nogara, acompañado musicalmente por el concierto para oboe en re mayor de Tommaso Albinoni, compositor y violinista italiano que falleciera el 17 de enero del año 1751. Y con ese maravilloso fondo musical vamos a nuestro primer corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Híjole, mano. José Alfredo Jiménez Sandoval vino al mundo en Guanajuato, México, el 19 de enero de 1926. Cantante, compositor mexicano, ícono de la música ranchera y uno de los más versionados del siglo XX y lo que va del XXI. Son casi 300 canciones en su haber creativo, y esta es una de ellas. Te solté la rienda, de José Alfredo Jiménez. Sus obras, bueno, reconocidas por su calidad, sencillez armónica, melódica y lírica. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy damos la bienvenida a Librería Sónica al poeta venezolano Armando Rojas Guardia, quien nos honra con su presencia de guía, amigo, en este espacio que queremos compartir con ustedes todos los fines de semana y que de verdad estamos hoy emocionadísimos de tenerlo con nosotros. Armando, durante mucho tiempo, no solamente se ha dedicado a escribir ensayos, poesía, sino que también se ha dedicado a guiar a nuevas generaciones de poetas, y quizás esa es una de las labores menos difundida porque no se publica, pero sin embargo una de las más importantes dentro del quehacer poético, del quehacer con las letras, formar y guiar, porque además desde su postura de maestro, sin ser él poco humilde con ello, hace que los que hemos tenido la oportunidad de estar en sus talleres redescubramos que la vida hay que vivirla desde la poesía. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias, Linsa y Jason. Para mí es un placer y un honor estar en este programa esta tarde con usted. El honor es nuestro, porque además estamos, como lo dice el guión, y está contadito matemáticamente, este es nuestro programa número 300. Ay, eso me parece una coincidencia. Una maravillosa coincidencia. Casi astrológica. Así es, es todo un honor. Los 300 como los espartanos. Como los espartanos, así es. Pero aquí somos, en vez de espartanos, somos poetas, o bueno, poeta lo tengo a mi derecha y nosotros no. Hacemos el intento, Linsabel. Vamos en camino de aprendices, que es importantísimo. Siempre decimos que todos los oficios vinculados a las artes deben tener los aprendices, porque el oficio se transmite en la palabra, de generación en generación, con el uso, con el hecho y con la boca, de boca a boca. Así es. Armando, abrimos el programa presentándote y hablando acerca de esa visión poética de la vida. Y queremos comenzar a conversar contigo porque recientemente, cerrando el año pasado, hubo un artículo tuyo muy interesante en uh-huh. Pro Da Vinci, donde hablabas precisamente de esa visión poética de la vida. Y que la poesía no solamente está en las palabras, en los versos, en los libros, está en el espacio destinado al estudio literario, sino que me parece muy importante y además interesante ese espacio que tú estás proponiendo de esta visión poética de la vida. Sí. O sea, yo en ese texto publicado en Pro Da Vinci parto de la premisa que desarrollo a lo largo del texto en que escribir poesía es un acontecimiento hasta cierto punto coyuntural, accidental, porque depende de una vocación individual, depende de disposiciones psíquicas, de circunstancias. Entonces, no todo el mundo está llamado a escribir poesía, pero todo el mundo está llamado a vivir poéticamente. Todos recordamos aquel verso de Hölderlin al que Heidegger le hizo una exégesis filosófica admirable. Poéticamente vive el hombre sobre la tierra. Entonces, en ese texto en Pro Da Vinci trato de resaltar algunas de las características principales de lo que yo entiendo es vivir poéticamente. La primera característica es la atención. No se puede vivir poéticamente si uno no cultiva una atención profunda ante hechos, situaciones, personas y circunstancias. En segundo lugar, la otra característica es la espera. Todos hemos conocido instantes de revelación, de iluminación, en los que la realidad se nos aparece como si la viéramos por primera vez. Vemos la realidad en medio de esos instantes con ojos vírgenes. Esos instantes que son gratuitos, es la misericordia de la realidad la que nos los otorga, también hay que merecerlos a través de una espera activa, de un adiestramiento que nos vuelva receptivos a la aparición de esos instantes. ¿Cómo se logra ese adiestramiento? Ese adiestramiento se logra cultivando en primer lugar esa primera característica, la atención. Si somos visceralmente atentos a lo que sucede alrededor de nosotros y a lo que sucede dentro de nosotros, si cultivamos esmeradamente esa atención, eso lógicamente va a llevarnos como de la mano a esa espera activa para merecer el instante de la revelación. Es muy útil, yo lo recomiendo mucho, llevar apuntes, poner por escrito en una libreta ocurrencias, experiencias, incidencias cotidianas que nos ayuden a fijar momentáneamente la aparición del instante de iluminación. Entonces, la otra característica, son varias que puedo mencionar, es una que ha llamado la atención desde que salió publicado en Pro Da Vinci, y es que digo que el que quiera vivir poéticamente debe procurar establecer continuas correlaciones analógicas entre acontecimientos y situaciones del devenir cotidiano. Es decir, debe establecer relaciones analógicas entre los objetos aparentemente más disímiles de la realidad. Debe establecer relaciones analógicas entre órdenes de la realidad aparentemente distintos. Esas relaciones analógicas son metáforas. La metáfora es eso, una relación analógica entre dos objetos aparentemente disímiles. Cuando nosotros decimos el oro de tu pelo, estamos estableciendo una metáfora entre dos objetos disímiles. Oro, que es un metal, y pelo, que es una parte de un cuerpo animal. Entonces, un psiquismo verdaderamente metaforizador establece esas correlaciones analógicas de las que brota espontáneamente una visión poética de la realidad. Bueno, yo estoy sin palabras, Noguera. Bueno, no, pero no es que nos podemos quedar sin palabras porque claro, ya debemos ir a hacer debemos hacer el corte, ¿no? Sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando Fuera de Tiesto, poemas selectos de Armando Rojas Guardia, una cortesía de Vidanco. ¿Y cómo se lo ganan? Enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico, más IVA. Y ahora sí, vamos a hacer nuestro segundo corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Música ecléctica este domingo, Noguera, de José Alfredo Jiménez a Janis Joplin. Pues nos quedamos en el hemisferio norte del continente americano. Sin duda. México y Estados Unidos de América. Escuchamos entonces ahora Summertime en la voz de Janis Joplin, quien en el año 1995 ingresó en el Salón de la Fama del Rock. En el año 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el lugar número 46 entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Y en el año 2008, esta misma revista la colocó en el lugar número 28 entre los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Summertime. Y escuchando a Janis Joplin, vamos a seguir disfrutando de la grata visita que nos obsequiara a propósito del programa número 300, el poeta Armando Rojas Guardia. Hoy estamos además conversando acerca de toda su visión poética de la vida, de la belleza, que también es un tema que Armando domina con profundidad, de su poemario Fuera de Tiesto, publicado por Vidicó, y que tiene una selección poética que conversamos anteriormente, es hecha por Harry Almela, quien también lo acompaña en el prólogo. ¿Cómo fue la selección de estos textos? ¿Cómo te involucró Harry? ¿Cómo fue la creación de Fuera de Tiesto para esta edición de Vidicó, Armando? La iniciativa fue de Bernardo Infante. Y la escogencia del antólogo, del antologista, también fue suya. Él barajó algunos nombres, me los consultó y de común acuerdo conmigo decidimos que fuera Harry Almela. Harry Almela tuvo una libertad absoluta para seleccionar los poemas que él considerara, y cuando ya tenía la selección me la envió a mi correo y a mí me pareció excelente, y simplemente me permití decirle que agregara dos poemas. Él había elegido 50 y con estos dos poemas fueron 52. Yo le sugerí que seleccionara también Todo está soportado por la risa, ese poema. Y le sugerí que seleccionara también la plegaria de Jalá, el místico sufí que fue ajusticiado en Bagdad en el año 800 y pico. Esa plegaria de Jalá estilísticamente siempre me pareció que guardaba relación con la misma poesía de Harry. Entonces me dijo Harry, yo no lo seleccioné por eso mismo. Pero ahora que me lo dice, pues lo vamos a incluir. Y entonces, luego hizo el prólogo también me lo envió, a mí me pareció excelente, y así fue, cómo se dio el asunto. ¿Nos leerías alguno de los poemas de Fuera de Tiesto? Bueno, como no, aquí no traje los lentes, de modo que voy a adivinar un poco lo que dice el texto fiándome de la memoria. Este texto se llama Falta de Mérito. Y dice, si yo fuera capaz de entrar por fin en esa pulcritud del aire inmóvil que he llamado silencio en el poema, si yo fuera capaz de nombrar árbol como esta tarde el árbol se mostraba a sí mismo en la quietud del parque, si yo fuera capaz de parecerme al objeto real de mi escritura, al agua misma cuando escribo agua, al vaso limpio cuando escribo vaso, y si yo fuera capaz de merecerte cosa que ultrajo en tu mudez precisa, al hacerte sonar en mi palabra, yo entraría en la luz de lo que digo. Maravilloso. Y algo no era. Qué claro. Maravilla. Qué además maravilla. Que es un poema muy bien escrito, con ese uso que tú tienes limpio de la palabra, con una musicalidad. Qué regalo más placentero tenerlo leído por ti mismo. Muchísimas este poema gracias, lo pueden conseguir en el libro Fuera de Tiesto, que es uh-huh. una selección de la obra poética de Armando Rojas Guardia, publicada en Vidicó y antologada por Harry Almela. ¿Estás preparando o tienes en alguna otra publicación una selección diferente afuera de Tiesto o algo vinculado a lo que podría decir hasta ahora obras completas de Armando Rojas Guardia? No, bueno, una editorial de Nueva York, Sudakia, que dirige un extallerista mío, por cierto, Asdrúbal Hernández, es una editorial que ya tiene cierto prestigio porque ha editado a narradores venezolanos de las últimas generaciones significativos uh-huh. como Sánchez Rugelde, Héctor Torres. Y ellos le pidieron a Adalbert Salas, que es el poeta joven, que también ha sido tallerista mío y que está ahora en Nueva York estudiando un posgrado en literatura creativa, en escritura creativa, le pidieron a Adalbert que organizara y prologara una antología de mi poesía y una antología de mi ensayo. Y Adalbert ya terminó la selección y el prólogo y los prólogos. Y esos dos libros van a salir en el primer trimestre del año que viene. La editorial Común Presencia de Colombia, que dirige Gonzalo Márquez Cristo, también le pidió a Adalbert que hiciera una selección y prologara una antología de mi poesía. Y esa selección también va a salir el año que viene. Qué maravilla, o sea que tenemos trabajo, buenos trabajos futuros por venir. Así es. Además, tu obra se consigue con facilidad en las distintas editoriales que te han publicado y esta antología Fuera de Tiesto de Vidicó tiene muy buena distribución y también está en casi todas las librerías donde se distribuye Vidicó. Pero además podemos leerte también ahora en digital. ¿Cómo ha sido esa experiencia de escribir para internet y para medios de publicación electrónica? Bueno, yo soy un monumento a la torpeza en materia informática. Yo apenas balbuceo en materia digital. Es decir, estoy en Facebook y estoy en Twitter, pero más bien como espectador. O sea, yo muy pocas veces opino o comento o intervengo más allá de pequeños mensajes en respuesta a mensajes que me envían o, como es el caso de que acaba de suceder de una prima mía que vive en España, que murió su suegro. Me enteré por Facebook e inmediatamente le escribí para expresarle mi solidaridad. Entonces, bueno, publicar en Pro Da Vinci ha sido toda una novedad. He publicado ya en 3 oportunidades en Pro Da Vinci. Y bueno, estoy enormemente satisfecho. Es como una terra incógnita, como un terreno desconocido. Una nueva experiencia. Una nueva experiencia a la que me estoy abriendo. A ver, Armando, debemos hacer un corte publicitario y yo me tomo el atrevimiento. Qué rápido. Qué rápido, esa mirada tuya, mujer. Me tomo el atrevimiento de leer este poema breve que se llama Poesía. Antes les recuerdo que estamos obsequiando por cortesía de la editorial Vidanco, Fuera de Tiesto, poemas selectos de Armando Rojas Guardia. ¿Cómo se los ganan, Noguera? Enviando tu mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y recuerda que mientras más mensajes envías, más oportunidades tienes de llevarte Fuera de Tiesto para tu casa. Y el costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Antes de irnos, escuchamos a Jason. Poesía, hecha de costras, de imágenes náufragas, convexas, refractarias como un vidrio ciego, hecha solo de bruma y polvareda, opaca vanidad interponiéndose. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Te vas porque yo quiero que te vaya, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, ya soy tu dueño. Yo quiero que te vayas. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un clásico de la música ranchera y de la música latinoamericana, La Media Vuelta, en la voz de su compositor original, el señor José Alfredo Jiménez. Fue portero de fútbol, ¿sabías, Noguera? Fue portero de los equipos Oviedo y el equipo Marte de la primera división del fútbol mexicano. Pero gracias a Dios se lo ganó el lado musical y no el deportivo. Entonces yo... ¿Y qué hay en la Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy queremos recomendarle un libro que está vinculado totalmente con esta idea de vivir en poesía. Y qué mejor que desde pequeños irnos vinculado a la sonoridad de la palabra y a la belleza de las imágenes. Por eso queremos recomendarles Sonatina, un poema de Rubén Darío editado por Camelia Editores, una editorial venezolana, e ilustrado por Elena Arellano. Los collages que Elena hace sobre los versos de Rubén Darío realmente le dan una estética maravillosa al libro, que página tras página invita a saber qué ha pasado con esa princesa. Pues la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Sonatina, editado por Camelia Ediciones e ilustrado por Elena Arellano, un clásico de la poesía hispanoamericana escrito por Rubén Darío para que usted comparta la vida poética desde pequeños. Síguenos en Twitter, @ranaencantada, y comparte la alegría de leer. Seguimos en compañía del poeta Armando Rojas Guardia y yo me quedé pensando en una de tus palabras, Armando, que comentabas, ¿no?, al principio de la entrevista. Que no todo el mundo está llamado a ser poeta o a escribir poesía, cosa que se entiende, pero todos tenemos el deber casi moral de vivir poéticamente. En un país como el nuestro y una ciudad como la nuestra, Caracas, tan complicada, convulsa, violenta, agresiva, ¿cómo podemos hacer para vivir poéticamente? Bueno, me encanta esa pregunta porque yo creo, aunque eso puede ser tremendamente duro y hasta sonar un poco cruel afirmarlo, que estamos viviendo un momento histórico en el país de depravación de nuestra espiritualidad colectiva. Es decir, es un momento trágico de la historia de nuestra espiritualidad colectiva. La única manera que tenemos de enfrentar esa degradación, esa depravación de nuestra espiritualidad colectiva, es a través de esa noción que resume una noble y bella palabra castellana: resistencia. La resistencia es una actitud, por definición, es una actitud defensiva, pero también es una capacidad de aguante. Hay que aguantar, como el torero aguanta frente al toro. La embestida del toro. Así es. Y hablando de esa resistencia, me voy a permitir citarte en unos versos del poema Mística del Árbol. Los árboles son sacramento de la paz. Ellos me enseñan el arte difícil del sosiego, firme en su aplomo vertical, frente al viento y al látigo incontable de la lluvia. Exactamente. Me encanta que hayas traído a colación esas palabras, porque resistir se trata también de eso: mantenerse firme en un aplomo vertical. Pero es que además, para resistir espiritualmente, tenemos que apelar a los hitos de nuestra historia espiritual como país. Es decir, en el siglo XIX tenemos hitos fundamentales: José María Vargas, Fermín Toro, Juan Vicente González, Cecilio Acosta, Luis López Méndez. Tenemos hitos fundamentales en el siglo XX, como por ejemplo Armando Reverón, su periodo blanco. Tenemos La Ciudad Universitaria y El Silencio de Carlos Raúl Villanueva. Tenemos Acto Cultural y El Día que Me Quieras de Cabruja. O sea, esos son jalones, hitos de nuestra espiritualidad colectiva. Tenemos que anclarnos en esa tradición espiritual para poder resistir esto que llamo, de una manera quizá dramática, depravación de nuestra espiritualidad colectiva. Y vivir poéticamente es una manera también de resistir activamente esa depravación de la espiritualidad colectiva. Sin duda alguna. El rescate de la palabra, que lo habíamos conversado en este mismo programa y programas anteriores, ¿no? Sí, para la gente que hace poesía y la gente que escribe narrativa, el respeto. Incluso para todos los ciudadanos, lo hemos comentado en varios programas, el rescate por el buen hablar, por el buen decir y sobre todo por escribir bien, cosa a la que hemos invitado a quienes están al frente de la responsabilidad editorial de los medios de comunicación, porque también dentro de esa depravación de la espiritualidad colectiva entra esta falta de conciencia del uso del lenguaje. Así es. El lenguaje construye la realidad, y si nosotros usamos un lenguaje pobre, la realidad que vamos a construir obviamente va a ser pobre. Así entonces es. Estamos llamados, los que tenemos acceso a medios de comunicación social, los que tenemos acceso a ser leídos por otras personas porque son escritores o porque son profesores o porque tienen un espacio de tutela de otras personas, a usar el lenguaje desde una resistencia que permite esa observación activa y esa espera para encontrar ese momento de luz que puedes transmitir al otro. Perfectamente. Fíjate que otro de los hitos de nuestra historia espiritual es en torno al lenguaje de Rafael Cárdenas. De Rafael Cárdenas, claro. Ese fue un aldabonazo, una señal de alarma, ese libro. Una llamada de atención. Una llamada de atención profética en su momento. Pero es que además el libro sigue más vigente que nunca. Más vigente no lo lee, que nunca. Y eso fue premonitorio. Así es. Absolutamente. Armando, en estos últimos minutos, ¿qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? ¿Cuál es ese poeta o preferido autor, o autor de Armando Rojas Guardia? Bueno, yo tengo toda una legión de poetas a los que siempre vuelvo, pero en este momento para escribir un poema que ahora me está rondando en la cabeza y que sería como la segunda parte de La desnudez del loco, sería un poema con el mismo formato y los mismos procedimientos estilísticos de La desnudez del loco, y sobre el mismo tema. Yo estoy ahora leyendo estudiosamente un poeta cubano católico que murió hace unos 2 años, Cintio Vitier. Cintio Vitier. Y yo siento una gran comunión estética y espiritual con él. Bueno, Armando, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Se nos fue rapidísimo. Los micrófonos son tuyos para que te despidas de la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Linza. Muchísimas gracias, Jason. Voy a repetir lo que dijo Mario Amengual, a quien escuché. Les agradezco enormemente no solamente este rato maravilloso que he pasado con ustedes, sino la existencia misma de este espacio. Muchísimas gracias, hermano. O sea, ojalá que espacios como este se multipliquen en la radiodifusión venezolana. Amén. Amén. Esta es tu casa, gracias. Y cuando tú quieras venir, solamente tienes que avisar. Muchísimas y llegar. Gracias. Y llegar. Programa 300 de lujo, Linzabel. Y bueno, nos despedimos. Con la frase del día. Sin la mujer, la vida es pura prosa. Rubén Darío. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. ¿Quién está en la consola? Luis Enrique Delgado. Y a mi izquierda, la poeta Linzabel Noguera. Y a mi derecha, el poeta, y creo que hoy, creo que es mucho más humilde y sabio decir los aprendices de poeta Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Así es, hoy nos despedimos en este programa número 300 con el tema Peace of My Heart en la voz de la mezzosoprano Janis Joplin, quien tenía varios nombres artísticos, entre ellos Pearl, Bruja Cósmica y Dama Blanca del Blues. Amén de su prodigiosa voz, tocaba guitarra, cítara, armónica y percusiones. Buen inicio de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.